La voz de Verónica Maglena, en ese caso acompañando la artística de nuestra Radio Kermés. Ahora vamos a hablar en vivo con ella. En vivo como se habla en vivo en esta época, ¿no? De lejos, pero en vivo. Buen día, Vero. ¿Cómo te va? Hola, Juan. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo andás? Bien, ¿bien? ¿Vos? Bien, acá estamos. Bien. Acá estamos. Saltando. Estamos porque viste que por ahí salgo yo, pero también sale mi gata, mi perra, mi perro, qué sé sí, yo. Sí, está bueno. Pueden aparecer en la columna, en sí. Este ratito en vivo también. Y no, además, no se les obliga el tapabocas al... No, a la mascota, vamos a decirlo a, así. A ellas no. Claro, sí, así que... Son mis acompañantes. Se pueden meter también cuando quieran. ¿Cómo? Se pueden meter cuando quieran, digo. La... Sí, se pueden manifestar como quieran y cuando quieran. Bueno, ¿con qué venís? Bueno, yo les traía para compartirles. Estos días, bueno, estuve revisando efemérides. En realidad, bueno, todo comenzó el otro día con esta producción especial que hicimos Mujeres y Lesbianas de Radio Kermés para conmemorar que se cumplían 8 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Sí. Y bueno, y a partir de ahí analizar a través de distintas voces, entrevistas, relatos y demás, cuál es la situación actual en la que nos encontramos con respecto a ese tema, ¿no? Y en lo mucho que se ha avanzado en cuestiones legales en nuestro país en ese sentido, y también en cuanto todavía nos falta por seguir consiguiendo, ¿no? Bueno, el 17 de mayo se va a conmemorar, y falta muy poco, la semana que viene, por eso me pareció también atinado traer esta fecha, incluso un poquito antes de que se conmemore, como para ir, qué sé yo, teniendo en cuenta este tema y proponer, como siempre hacemos desde este espacio, tratar de revisar nuestras propias conductas, ¿no? Uh-huh. Suponiendo que cada persona tiene ganas de ser un poquito mejor cada día. El 17 de mayo se va a conmemorar el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de Género y su Expresión. Y esto fue a partir del año 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Repetí, ¿no?, la fecha, porque uno imagina que ocurrió hace siglos. Repetila. No, en el año 1990. Ayer nomás, acá la vuelta ayer de la historia. Nomás. Sí. Sí. Hasta ese momento, digamos, era considerado por la medicina como una enfermedad mental. El ser gay, el ser lesbiana, el ser una persona trans, todo eso era considerado una enfermedad. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud en el año 1990 saca a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y entonces se genera, por esa razón, una efeméride para conmemorar el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de Género y su Expresión. Esto es el 17 de mayo. Bien. Y pensaba en los efectos que tienen las efemérides, ¿no? ¿Para qué nos sirven? Obviamente que la razón de generar una efeméride es cuando vemos algo que es importante para tener en cuenta, para conmemorar, para poner un poco más de énfasis, para que tenga cobertura, para que haya difusión, para que se generen actos públicos, políticos y privados, porque no también, con respecto a alguna temática en la cual nos hace falta trabajar. Y la verdad que a veces nos llenamos de recontras. Hay días en las que hay millones de efemérides en el mismo día, ¿no? Mm. El 21 de septiembre, por ejemplo, es una cosa tremenda. Todos quieren tener su efeméride cuando comienza la primavera. Ah, todos quieren ahí hacerlo caer ahí. Ah, no, si vos entras el 21 de septiembre y mirás la efeméride, claro. Y es tremendo. La más elegida. Hay de todo. Y pensaba en el efecto, ¿no?, que tienen las efemérides y cómo algunas de las efemérides logran realmente el objetivo que persiguen. Y otras, a medida que va pasando el tiempo, se licúan, sí, claro. se desvanecen, se tergiversan. Se vacían. Son, sí. Son, qué sé yo, aprovechadas por el sistema capitalista, ¿no?, para convertirlas en otra cosa. Y digo, pensaba, qué sé yo, no sé, primero de mayo, Día del Trabajador, Día de la Trabajadora, cómo ha servido para la clase trabajadora luchar permanentemente para sostener los derechos que como trabajadores y trabajadoras tenemos. Y pensaba que la verdad nos encuentra como trabajadores en este contexto de pandemia en una situación muy particular, y aquella lucha de trabajar por un horario acotado, cómo se fue desapareciendo también, ¿no? Hoy es raro que alguien pueda sobrevivir con 8 horas de trabajo, nada más. Y pensaba, encontré ahí una que es tremenda, el Día de la Madre. El Día de la Madre, el origen del Día de la Madre... Sí. Además es distinto el Día de la Madre en cada país. En cada país es distinto el Día de la Madre. Ahora, por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos en octubre. En la mayoría de los países es en mayo. Entonces está circulando mucho por las redes, ¿no? Por esta cuestión de globalización, está circulando mucha información sobre el Día de la Madre, pero no es por nosotros, es por otros países. Que hay muchos que los festejan en mayo. Claro. Y resulta ser que encontré, bueno, distintas cosas, depende quién informe y quién diga, ¿no? Pero hay una que me pareció tremenda, un origen. Dice ¿de que por qué es el Día de la Madre? Eso. ¿Por qué es el Día de la Madre? A ver, en el año 1870, una escritora estadounidense, Julia Harp Howe, una pionera del activismo, el abolicionismo de la esclavitud y los derechos de las mujeres, convocó a todas las madres del mundo a rebelarse contra la guerra en una desgarradora proclama pacifista para que los países, los estados, las naciones, dirimieran sus conflictos de otra forma que no fuera a través de las guerras. Por esta cuestión es tremenda, ¿no? Que los hijos son arrebatados de sus casas para llevar a la guerra y son llevados a la muerte. Entonces, imaginamos... el dolor, ¿no? Nos ponemos empáticos con esas madres y creemos, la verdad debe ser uno de los peores dolores del mundo que pueden existir, que te lleven a tu hijo para ir a la guerra. Entonces, en esta proclama se convocaba un Congreso Internacional de Madres que buscaban promover alianzas entre diferentes naciones y el arreglo sin belicismos de cuestiones internacionales. Bueno, hubo muy buenas intenciones de todo esto, hubo una proclama para la... bueno, hubo organizaciones de se votó, se hizo, es larga la historia. ¿En qué culmina? En que no se concrete nada de todo esto, pero se genera la efeméride del Día de la Madre. Resulta como medio poco, porque la verdad que la proclama y la intención... Te doy esto, no te puedo dar todo eso otro, pero... Claro, era mayúscula, digamos, ¿no? El objetivo de lograr algo era mayúsculo y bueno, se logra el Día de la Madre. Podemos hablar del Día de la Mujer, ¿no? Cómo se ha tergiversado de semejante manera. Arrancamos con las mujeres muriendo calcinadas en una proclama, terminamos hoy transitando esta cuestión que llevamos adelante desde los feminismos para que por favor no se regalen bombones, no se diga feliz día. A nadie se le ocurriría decir feliz día el 24 de marzo, ¿no? Y dicen, bueno, feliz día de los derechos humanos o feliz día... No, feliz día nada. O sea, hay una razón y hay un origen de muerte, de lucha muy desgarradora como para que todo se... sintetice en una efeméride vacía de todo contenido ideológico y político, ¿no? Digo, el Día de la Madre ya estamos finiquitados porque ya es así, parece ser. El Día de la Mujer estamos ahí batallando para esas cosas. Y pensaba, bueno, ahora nos toca el Día de la Discriminación, el 17 de mayo, y ahí vamos con este compromiso que es absolutamente fundamental de parte de las bases y de la militancia. Obtenido el Día de... Es como, bueno, ahora tenemos este mojón y ahora comienza la lucha para sostener el verdadero sentido que tiene todo eso, ¿no? Porque si no, se nos licúa, si no, se nos va. Si no, llega un momento en que es copado andar con la bandera LGBT y la tiene cualquiera que no tiene ni la más mínima idea de qué es, y hasta se confunden la bandera del cooperativismo con la LGBT y se la ponen igual y creen que, no sé, ¿entendés? A lo que sí, voy sí, digo, sí. Renovemos en cada fecha que estamos batallando y peleando, en este caso el 17 de mayo, el Día contra la Discriminación, que obviamente busqué discriminación, viste que me gusta hacer eso. Y llevemos adelante sin perder la consigna de lo que estamos hablando, porque si no tenemos memoria, viste, es como la canción de María Elena Walsh, un pasito para atrás, uno para adelante, dos para atrás, y no sé ni para dónde voy. Claro. La discriminación, la definición de la RAE es que es un trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etcétera. Y pienso y quiero que también defendamos la discriminación positiva que nos hace falta en muchos casos. Hay un colectivo integrado por las disidencias que sufrimos la discriminación de muchísimas maneras. No nos garantiza prácticamente nada o muy poco tener una ley. Y digo esto a pesar de que puede sonar como muy tremendo, ¿cómo que no garantiza nada? No, porque mientras las leyes en muchos casos nos dan un marco de cobertura donde ir a pelear y a batallar ante el Poder Judicial y ante los tribunales y demás, hay una discriminación social que da lugar a todas las discriminaciones que te puedas imaginar. La discriminación social es la que le da permiso para que le da el aval y el respaldo político, judicial y lo que vos quieras, para que las otras discriminaciones avancen. Hoy, gracias a la militancia, hay muchas cuestiones que no están bien vistas políticamente. Entonces hay un caretaje importantísimo con respecto a que está bien tener la secretaría de no sé qué, la dirección de no sé cuánto y llevarlo adelante. Esos lugares, cuando son sostenidos por la militancia, ahí se nota la diferencia. Ajá. Ahí comienza a haber un antes y un después y deja de ser una cáscara, deja de ser un sello, ¿no? Como la efeméride. Pero hay como que hay que no relajarse nunca con todo esto. Hay que seguir sosteniendo que los días D tienen una razón, hay que ir al origen de eso. Porque hubo alguien, y hubieron muchos, que en ese momento dijeron, esto es importante, y sentaron un mojón. Quienes venimos después, tenemos la obligación, si lo sentimos como una causa propia, de recurrir a esa historia, a ese origen, para traerlo al presente y sostenerlo. Es como, pienso en tantas cosas, ¿no?, que muchas veces tratan de arrebatarnos, el nunca más, el memoria, verdad y justicia, y que no sean vaciados, nos pelean y nos dicen que no fueron 30.000, allá salimos a pintar paredones y cosas, ¿no?, con una efervescencia tremenda para decir, no, paren, esto es así, esto es de esta manera, porque en un momento nos pusimos de acuerdo y dijimos que las personas homosexuales no son enfermas. Generamos un día contra la discriminación, no discriminemos, y que esto tenga realmente un correlato en las acciones y para exigir que se cumpla con la no discriminación. En las calles, en los medios de comunicación, en los espacios que ocupemos, en nuestras casas. Mira, en esto de poder entrevistar a muchas personas del colectivo LGBT en el espacio de Generades, es tremendo lo que es una pavada lo que voy a decir, pero al darme cuenta es como que me conmovió. Cuando una persona tenía y tuvo a lo largo de su vida el cobijo de su familia, de su casa, o pudo armarse una familia, no necesariamente la biológica, pero en muchos casos fue la biológica y en otras fue otra afuera, cuando pudo armarse de su propia manada y se sintió aceptada, aceptade, han logrado cosas maravillosas. Las personas que mueren, que son una gran cantidad de personas que mueren con muy poca edad dentro del colectivo fundamentalmente trans, la mayoría, es porque son expulsadas permanentemente, porque hay una discriminación social que arranca desde tus afectos más cercanos, tu mamá, tu papá, tus hermanes. Y esa expulsión a un lugar hostil como es el mundo, donde no tenés lugar ni en la escuela, ni en los centros de salud, ni en nada, le da un permiso a la sociedad, y la sociedad le da permiso a los hospitales y a todo lo que sea para ser discriminado, y te hace pelota. Por eso es tan baja el pronóstico de vida de las personas trans. Por eso hace falta que los estados y los gobiernos apliquen una discriminación positiva en favor de esas personas para poder equilibrar la balanza. Acá no discriminamos, decía el otro día Silioto, entre personas trans y no trans, en el marco de la pandemia y qué sé yo. Discrimine, gobernador. Discrimine de manera positiva. Haga una discriminación positiva también del colectivo LGBTIQ+, en este contexto de pandemia, porque ahí hay una población que no está en igualdad de condiciones con lo que el resto de la población heteronormal o normatizada tiene, ¿no? Así que bueno, eso les quería dejar. Bien, bien, clarito, pero pidiendo por una discriminación como tiene que ser, poner bueno, una cosa así. Lista. Dale. Gracias. Gracias a vos. Gracias y saludos a todos. Besos y hasta la semana que viene.